Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Yo con voz cazallera, pero no por la cazalla, sino porque tengo la garganta mal por motivos, yo qué sé. ¿Qué ha pasado, Iñaki? No sé, será de gritar de emoción por el Benidorm Fest. Bueno, el Benidorm Fest. Te lo digo con humor, ¿eh? Por supuesto, ni he visto el Benidorm Fest, ni pienso ver nada del Benidorm Fest. Madre mía. Bueno, no sé si ha empezado, creo que iba a empezar. Pues sí, sí, yo estoy súper contento con el Benidorm Fest, con Eurovisión en general, que no sé si sabes, Iñaki, ahora son apolíticos. Sí. Llevan 2 años vetando a Rusia por invadir Ucrania, pero se ve que el hecho de que Israel masacre a los palestinos les parece súper chachi. Hay una propuesta en las redes, no sé si la has leído, que propone sacar a Israel y meter a Sudáfrica. Yo la apoyo. yo también. O sea, ya está, ¿no? O sea, total. Los europeos aquí apoyando a estos genocidas. Sí, menos mal que para mantener la bandera de la ilustración de los derechos humanos en Europa todavía queda gente como más de 1000 artistas en Suecia, entre ellos gente tan famosa como Robin y Fever Ray, que han denunciado esta situación absolutamente loca. O por estos pagos tenemos a la buena Dines Hernán, que además de presentar el Benidorm Fest, está denunciando el apartheid y el genocidio en Palestina y en Gaza en concreto. Demostrando que si tienes cuerdas vocales para hablar o manos para escribir, puedes denunciar los horrores que ocurren en el mundo, a pesar de que seas un personaje famoso. En fin. Mira, lo hemos dicho a la vez. Ala, vamos a empezar con el programa que tengo muchas secciones. Vamos allá. Arañas de Marte. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Escúchanos todos los lunes de 9 a 10 de la noche. En la 97 Irratia. Hablando sobre The Way It Is de Bruce Hornsby, que se llamaba Bruce Randall Hornsby, el virginiano. Sí, señor, virginiano de Williamsburg. De Williamsburg. Mítico, es. Mítica sí. Emplazamiento, ¿no? De batalla de la guerra de secesión. O algo así, sí, sí. Cantante, pianista, científico. Toca muy bien el acordeón, compositor, que formó ya en los años 80 Bruce Hornsby and the Range, con el 85. Y que les vino este éxito les vino súper rápido, con su primer disco. Y lo petaron. Uno de los creadores de lo que se llamó El Sonido Virginia, fíjate. Fue creado en la ciencia cristiana. Que no ¿Ah, sé, sí? No sé. ¿Y qué es eso? No sé. Pero fue fundada en Boston. En y vosotros os preguntaréis, bueno, ¿y por qué estáis recordando al bueno de Bruce? A Bruce de Bruce Hornsby. Pues porque Bilbao Basket, ya sabéis que nosotros somos del Athletic Club en fútbol y del Bilbao Basket en baloncesto. En general, vale. De todo de Bilbao. Si hay hockey de Bilbao también. No, porque no sé si hay. Pero bueno, si es Santuchu, sí, claro. De toda la vida. Pues con más razón. El Uni Bilbao en rugby. Eso es. ¿Has visto? Pero bueno. Así como que la Titi Bilbao. Fernando Alonso, que es de Bilbao. Ah, no. Bueno, total, que el equipo ha fichado a Kirk Hornsby. El hijo de Bruce Hornsby. Un escolta, aunque le va a tocar jugar mucho de tres porque nuestra inoperante línea exterior necesita puntos, y aunque vayamos a jugar con pequeños, pues ahí tenemos a este gran tirador, el Kid. Es un gran teclista del balón. Hijo de Bruce, y oye, Bruce Hornsby, que a lo tonto, yo he visto, aparte que era súper colega de Huey Lewis, ¿te acuerdas? And the News. And the News y todo esto. Sí, sí, sí. Y han tocado, ha tocado con el Sting, Elton John, Eric Clapton, Ezra Koenig, o sea, el tío... Ezra Koenig de los Vampire Weekend. Sí, sí, sí. Y la verdad es que dio un giro a su carrera. Después de los 80, después de que la banda en los 90 se disolvió, se fue bastante hacia el jazz, mezclado con electrónica y hace cosas elegantes. Yo propongo que pongamos lo último que ha sacado. Un sencillo que acaba de sacar en el 2024, que se titula Deep Blue, con el grupo de cámara Y Music. I saw a man pursuing the horizon, round and round they sped, round and round they sped, round and round they sped. I was disturbed at this, I accosted the man. It is futile, I said, it is futile, I said, you can never. You lie, he cried, you lie, he cried, and ran on. Between heaven and the deep blue sea, between blue sky, briny deep, that's where we play. You and me, no boundaries, no boundaries. Hey, hey, no boundaries, boundaries, babe. I'm way out in the middle, rumination and riddle. I said to the universe, sir, I exist. The universe replied, the fact does not create in me a sense of obligation. Between heaven and the deep blue sea, between blue skies, briny deep, that's where we play, my mermaid and me. Seminary school, there was a person there who put forth the proposition that you can petition the Lord with prayer. A ver, tenemos gente que nos ha puesto aquí cositas, deberes para poner, ¿vale? Nuestro querido petitions. Porque ya es petitions, petitions the Lord with prayer. Eso es. Yo como tengo la voz mala ahora además, pues te sale parezco... más, te queda más Jimmy. You cannot petition the Lord. With prayer. Pues el amigo Unai Zarraolandia, que creo que lo he dicho mal, perdón, Unai Zarraolandia, que ya es un habitual, nos pone sobre la pista de un grupo progresivo italiano, que no son los típicos que conocemos como Banco del Mutuo Soccorso ni Premiata Forneria Marconi. Esos grupos sino... que se podían reducir a las tres letras de sus iniciales, sí, todos sí, ellos. Sí. Este sí, no. De hecho, De hecho, se conocen así, PFM, BMCS, así todo. Bueno, pues este es Campo di Marte, ¿vale? Unos tipos que sacaron un solo disco en el 73. ¿Tú sabes de dónde eran Campo di Marte? Bueno. De Florencia. Pues ¿eran de Florencia? Campo di Marte es un sitio de Florencia. No, Campo di Marte es un sitio de Roma, ¿eh? Pero también está en Florencia hay uno porque es Campo... ¿En serio? Campo, que yo esto lo he aprendido en Venecia, es una plaza. Entonces, la plaza de Marte. Pero yo creo que se estaban refiriendo al Campo di Marte... Bueno, no, estoy seguro porque lo he leído. Se referían al Campo di Marte que está al norte de las murallas serbianas, en Roma. Que era... Que estaba dedicado... Donde había un altar dedicado al dios Marte. O sea... Vale, vale. Eso, ¿eh? Tu Wikipedia contra mi Wikipedia. No, lo mío no es una Wikipedia. Lo mío es una cosa de rock progresivo, de biografía del grupo. No, pues el mío sí que era Wikipedia, así que a lo mejor ganas tú. Voy a seguir consultando. Pero bueno, total. Esta banda la ficharon United Artists Records. Hicieron solo un disco, este, en el 73. Este Campo di Marte. Lo dividieron así en siete partes, siete tempos. Tuvieron muchísimos líos con la compañía discográfica. De hecho, les hicieron una jugada muy interesante y es que la cara B se la pusieron como cara A y la cara A se la pusieron como cara B. ¿Pero por qué se confundieron? No, porque... Yo qué sé. Eso mosqueó muchísimo a Enrico Rosa, que era el jefe de todo este asunto. Y en fin, en el orden correcto ha aparecido en las reediciones posteriores, ¿eh? Así que, bueno, vamos a escuchar esta banda de rock progresivo italiano. Terzo tempo. We'll be right back. ¿Tú has visto la película Perfect Days? Pues o, como, no. O como a mí, es una de las que te falta de las buenas de este año. Bueno, o sea, yo voy... O sea, ayer vi Fuerza Mayor. Fuerza Mayor. Fuerza Mayor, Force Mayor. Sí. Tres películas del director de Triángulo de Tristeza. Madre mía, estás, o sea, estás al día. Bueno, también he visto Triángulo de Tristeza en su momento. Sí, hombre, pero sí. O sea, pero voy un poco atrasado, sí. La si has visto, has visto muchas de este año. Si has visto Oppenheimer, has visto Barbie, has visto... He visto Cerrar los ojos de Erice. He visto la de Miyazaki, he visto... ¿Has la visto de... 20.000... Es... ¿Has no. visto Robot Dreams? ¿Has visto Robot visto Dreams Robot conmigo? Dreams, he visto la de Scorsese, muy buena. Y ¿has visto... mi favorita, la de... la del gran... director ¿quién? Italiano. Ah, sí, pero que... Nani Moretti. Fíjate que no ha sido la más... Pero a mí me ha gustado mucho. O sea, me han gustado todas, yo creo casi, pero esta como que me ha dejado así con el corazón un poco más caliente. A mí me falta Perfect Days por ver, me falta la zona de interés, que me la han recomendado mucho. La zona muchísimo de interés, es verdad. Ver. Sí. Bueno, ha habido cosas, ¿eh? 20.000 especies de esa, de esa también tengo muchas brutal ganas de ver, sí. O sea, sí, que, sí. En fin, bueno, total, que la banda sonora de Perfect Days, como nos pone sobre la pista Bego Gutiérrez, pues es una pedazo de banda sonora. Es que está gente ahí como Patti Smith, los Rolling, Lou Reed, los Kings, Nina Simone, la Velvet, los Animals. Bueno, a ver, o sea, toda una cantidad de clásicos. Flipas con Wim Wenders, que haya tenido capacidad de convencer a todos esos artistas para participar en su banda sonora. O sea, quieres decir, para que le hayan dado permiso, ¿no?, a las compañías. Los herederos, en muchos casos, en fin, desgraciadamente. Bueno, yo te proponía ir a Brown Eyed Girl de Van Morrison, de su Blowing Your Mind, del 67, porque es una canción que me flipa, vamos. De su disco de debut. Es que, por cierto, cuando... sabes que la canción se iba a llamar Brown Skinned Girl. Sí, eso es. Por un error. En tus notas. Sí, sí, por un error. Escribió en la caja Brown Eyed Girl. Y bueno, al final se quedó pero así. Pero luego rara. Se dio cuenta que en el fondo estaba bien, porque en el fondo de Brown Skin Girl, que estaba basado en un rollo jamaicano, a lo mejor quedaba un poco racistilla. Entonces sí, dijo, sí, pues nada, me ha quedado bien esto de tuvo los su, ojos castaños. Tuvo su movida, porque él estaba en Bang Records, le debieron hacer firmar un contrato de estos leoninos terribles. Y, en fin, tuvo muchos problemas para recuperar. De hecho, se tuvo que adelantar por adelantado, o sea, tuvo que pagar por adelantado toda la grabación y todo. A mí me gusta esta frase que viene aquí, que es: Morrison nunca percibió, según sus propias palabras, ninguna regalía por su grabación. Qué bonita expresión, la regalía. Para decir que... Que le timaron. Sí. Bueno, una canción que fue censurada en su primer momento porque tenía como un contenido sexual bastante explícito y bueno, ya le sabes. Quitaron, cómo, le quitaron un verso cosas. Haciendo el amor sobre el verde césped, que tampoco... Sí. Uy, pero ya eso... ¡Madre mía! Y lo cambiaron, sí, lo tengo por aquí, lo cambiaron por Laughing and Running. Corriendo y riendo. Y riendo. Dios mío, los censores son de traca. Bueno, pues vamos a escucharla. Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts thumping, and you, my brown eyed girl, and you. And whatever happened, the Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding high a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la la-di-da. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing sha la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Más cosas que nos a ver, aquí. Un tal Javier Valentín. Este es un family affair. Totalmente, porque issue. Es mi hermano. Madre que me hablaba mía. De una plataforma nueva y tal, que ahí... Petrolífera. Propaganda. No. Pero musical. Me lo ilustraba con Dream Theater y un disco que es Time to Rhyme Some Changes, Netherlands Broadcast en el 98. Que, o sea, que es un directo que hicieron ahí en el 98, en el final de la gira Into Infinity, que es después de que sacaron el 97 Falling Into Infinity. Y ahí hay un montón de temas de tipiquísimos de los Dream Theater de esa época. Ahí con Portnoy, cuando estaba Portnoy, que ya sabéis que luego se fue en el 2010, ahora ha vuelto otra vez, en fin. Pues a lo mejor no le fue todo lo bien que él podía pensar. Aventuro que en este disco hay unos cuantos temas largos. Sí, sí, sí, sí, sí. Y el escogido no es precisamente de los más largos, lo cual está bien. Muy bien. Se agradece. Es Just Let Me Breathe. Vamos a poner la original de Falling Into Infinity del 97. We'll be right back. Un saludo a Jaén. Madre mía. Porque nos ha escrito Antonio Brazos, que nos pide alguna de las colaboraciones de Earthgang con Spillage Village. Esto ya los hemos puesto alguna vez. Spillage Village sí, Earthgang no. No. Spillage Village los hemos puesto cuando sacaron el Spillion en el año 2020, si no recuerdo mal. En los tiempos de la pandemia. Un absoluto e increíble disco, un discazo brutal. Y Earthgang, pues son un dúo de Atlanta de hip hop. Bueno, Spillage Village también, más que nada porque Earthgang es un dúo y Spillage Village son ese dúo más otros cuantos más. Es decir, son casi como que son lo mismo. Vale. Es un trozo de Spillage Village. Pero Earthgang resulta que se han convertido en menos famosos que Spillage Village. O sea, es así como un poco raro el tema. Pero bueno, se les compara a ambos, ¿no? Pues con gente como Outkast, como The Pharcyd, como los Fugees. Claro, en fin. Solo que los Fugees ahí eran tres. Sí, una combinación de folk, de jazz, etcétera. Yo propongo que pongamos el último sencillo que han sacado juntos, que se titula Black Light. Luz negra. Treat this present moment like a real life insta. All the things you did that you could never tell your mama, sister. All that shit you pray about that weigh you down, yeah, I forgive you. What gets you wetter than acceptance? You ain't gotta be no angel in my presence. We all gotta pass that, points to where we headed. Ain't it funny how your scars all point in my direction? So under this black light, I'll give you this black pipe. I'll give you permission to do the things you like. Sit under this black light, I'll give you this. I give you to do the things you like. Yeah, black light, expose your flaws, nothing wrong with me. Black light, expose your flaws. Black light, expose your flaws, nothing wrong. Se nos va aquí, rock, que sí. Aquí vamos a estar bien, ¿eh? Porque vamos a poner la sección esta rock, rock, que sí. Luego va a haber el contrapunto. Pregunta y respuesta. O como lo del blues, es que no me acuerdo. Ay, cómo hace mucho que no. Con la respuesta. Hace mucho que no ponemos nuestra sección esta de preguntas. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo ni questions cómo se titula. Questions and answers. Bueno, rock, rock, que sí. Hemos escogido el último disco de The Fears and the Death, News from the Invisible World, del 2023. Para mí, uno de los mejores discos, junto con el último de Steven Wilson, de la hornada de progresivos del 2023, uh-huh. En el que podríamos incluso meter a Peter Gabriel con calzador, porque el disco no es exactamente prog, pero bueno, pero él tiene pedigrí. Y tiene su sinfónico. Cosa, tiene su cosa, eso es. Unos tipos londinenses, ¿vale? 5 años que han tardado en sacar el disco. Yo los conocía, bueno, me gustaban, pero tampoco me mataban. Hacían mucho rollo instrumental, pero es que ahora han decidido que también le meten voz y han hecho ahí como un giro, ¿no? Le han hecho su música como más accesible, sigue siendo súper interesante y ahí con la voz y tal. Bueno, os vamos a poner Wonderful. up above. Whisper tells it I've become. Let's hell if it helps you down. Shame, shame doesn't make a sound. If I just repeat the song, if I could admit I'm wrong, admit I'm wrong. Muy bien The Fears and the Death. Y hemos puesto Rock Prog que sí, ¿y ahora qué vamos a poner? Pues escuchadlo vosotros mismos. Lo que sea prog que no. Hola seres arácnidos. El año pasado, en 2023, The Replacements, la banda de punk y de rock de Minneapolis, reeditaron su cuarto álbum, Team, una reedición que ha hecho bastante ruido. Vamos a ver por qué. Este es el primer álbum que grabaron para una major, Shire Records, después del éxito que habían obtenido con su disco anterior, el que es considerado hasta hoy su obra maestra y al que llamaron Let It Be, como homenaje o como, no sé si mofa, porque uno no sabe muy bien a qué atenerse con estos cuatro de Minneapolis, pues es un homenaje, una mofa, no sé, a los Beatles. El caso es que para Team, el álbum siguiente y el primero para Sire Records, contrataron a Alex Chilton, un ídolo del líder de Replacements, Paul Westerberg. El caso es que la cosa no funcionó con Alex Chilton y finalmente tuvieron que contratar a otro productor que no era otro que Tommy Ramone. Y con él completaron el álbum y así salió a la venta. Y desde el principio se le consideró un gran álbum, pero que adolecía de un sonido bastante plano, con poco contraste, poco dinámico. Para la reedición que han hecho en 2023... los Replacements acudieron a la sabiduría de Ed Station. Ed Station es un señor que ahora mismo debe andar por los 74, 75 años, por ahí le anda, y que visiblemente no ha perdido la oreja. Este señor es precisamente el ingeniero sonido de los primeros álbumes, entre otros, de los Ramones. Es decir, a partir del segundo álbum, Ed Station se ocupó del sonido de los Ramones, incluido el It's Alive, uno de los mejores discos en directo de la historia que suena como un tiro aún hoy. Si comparáis el sonido del primer disco de los Ramones con los que le sucedieron, os daréis cuenta de la valía de este señor, porque a pesar de que el primer disco de los Ramones sea mítico, también es cierto que el sonido es mucho peor que en Leave Home o Rocket to Russia. El caso es que para esta reedición de los Replacements, Ed Station cogió las cintas originales y ha obrado lo que podemos calificar de un milagro, porque ha transformado el disco en algo totalmente diferente, sin por ello dejar de ser fiel a aquellas canciones, hasta tal punto que algunos críticos consideran que desde ya podemos considerar que esta reedición, a la que han bautizado Team Let It Bleed Edition, yo creo que en homenaje, mofa, al título de los Rolling Stones, puesto que habían dedicado el anterior a Let It Be. Bueno, el caso es que esta nueva reedición ha sido calificada por muchos como ya el mejor disco de los Replacements. Y yo, pues, hombre, casi que podría estar de acuerdo, porque el resultado es absolutamente brillante en nuestro nuevo mix. Y para ilustrarlo, vamos a poner una canción, la penúltima del álbum, que se titula Little Máscara, poco rímel. Espero que os guste. Chao. Keeps Pues bueno, muy bien. Bueno, muy bien, bueno, esto de que nos ha elegido David. Muy bien, muy chulo los replacements. Bueno, otra sección. Sección Bookends, que hace un montón que no aparece por aquí, pero que así era escogido una cosa súper chula. Procedamos con los Kinks. Bueno, pues recuperamos esta mítica sección. Recuperamos esta mítica sección con los Kinks, que en el año 70, para celebrar nuestro nacimiento, se cascaron uno de sus mejores discos. Lola... Lo hicieron por eso, por nuestro nacimiento. Vamos, eso está clarísimo. Lola vs. Powerman and the Money Go Round, parte 1. Parte 1, que nunca tuvo una parte 2, también hay que decirlo. Ya, pero bueno, no importa. Y este disco, que era un disco más o menos conceptual sobre la frustración que sentían los Kings y en concreto Ray Davies hacia la industria musical y la sensación de que no habían explotado todas sus potencialidades, con bastante razón, porque esta banda es maravillosa, comenzaban el disco y lo finalizaban con dos canciones, The Contenders y Got To Be Free, que a su vez contenían como introducción de ambas canciones una especie de nana, un poco funky, un poco folky, un poco country. Que comienza y muy poco funky. Muy poco funky, la verdad sea dicha. Esta es The Contenders, que inicia el disco. El Got To Be Free. Gotta be free. Bueno, pues nos tenemos que despedir porque no hay tiempo para más. Y con nuestra tradicional despedida de músicas negras, yo te propongo The Staple Singers, ¿vale? Porque es que estoy escuchándolos mucho últimamente. Muy, o sea, bien. Simplemente por eso, una de sus míticas canciones, Respect Yourself, que también es una de las míticas canciones del sello Stax, donde grababan ellos. Respétate. Beatitude, Respect Yourself, que es del 71. Que por cierto, se me ha ocurrido que a través de los Staple Singers, incluso de esta canción, se puede hacer un hilando fino, que bueno, ya voy a pensar algo, ya voy a pensar algo, porque hay muchas mandangas por ahí. Y es una canción que habla eso, de que respétese a uno mismo, y era muy relacionado con todo el tema del movimiento de los derechos civiles y tal, ¿no? Decían aquí, a ver si lo leo, bueno, lo tengo por aquí, Black folk need to learn to respect themselves, ¿no? O sea, es como empoderarse también, respetarse ellos mismos, hacerse valer. Y bueno, lo grabaron en el famoso Muscle Shoals. Hombre. De Alabama. Pues ya ha salido un montón de veces ya en nuestro programa. Sí. Y versiones, anda, que no se han hecho versiones de esta canción. Madre mía. La vida sí por haber. Bueno, pues os dejamos con este temazo, ¿no? ¿O qué? Me parece muy bien. Mandamos un saludo a nuestros compas de Radio Almaina, 88.5 FM, Granada. A los de Bilbao, 97.0, La Rogueta más Aspi, Ratia. A los... En Bilbao. Y a los de todos los sitios. A todos los sueltos por ahí. Sí, que sois muchos y nos enviáis un montón de cosas y muchas. Agradecemos un montón, y muchas, por supuesto. Y pronto os daremos algunas sorpresas en formas de jugosas entrevistas. ¡Ay, Dios mío! Con muchos y muchas también. También. ¡Venga! ¡Agur! Agur.